step up to the plate. Never let nothing get me out of my place. I try to rhyme great every time I have a chance. Put it down like this, understanding the firm stance. Kind as if I was a b-boy, right to battle. Put it down like this, understand no cattle to be herded. Hell no, my words be spitting at a mile a minute, kicking straight up from my spirit. Put it down so you can feel it, understand how I live it. This is straight up from the San Francisco city, and we chilling in Berkeley. That's the truth. And what, but when I'm up in this, I represent where I'm from and where I grew up as a youth. Put it down like this, microphone 1, 2. ¿Qué pedo desierto? ¿Cómo te va? Ando despierto, rifando el conflicto con Topo y Mr. KBA. Pensando en Shorty, tu nana y los homies. Miriam, quien te sigue queriendo y no es phony. La falta que le hace tu familia, imagino. Hip hop con tu flow asesino. Ibas buen camino en rapeo, al juez le agarra feo. Te zampan en el bote, todavía no lo creo. Una letra, uno puro, son pretextos. Un negocio les conviene que estés preso. ¿Qué pedo desierto? ¿Cómo te va? Ando despierto, rifando el conflicto con Topo y Mr. KBA. Pensando en Shorty, tu nana y los homies. Miriam, quien te sigue queriendo y no es phony. La falta que le hace tu familia, imagino. Hip hop con tu flow asesino. Ibas buen camino en rapeo, al juez le agarra feo. Te zampan en el bote, todavía no lo creo. Una letra por un puro son pretextos. Un negocio les conviene que estés preso. Ya pagaste tu condena, no entiendo. Va metiendo a rap y estás haciéndolo bien. No te ven como sostén, solo te ven de boya, no la joya de seren, men. Al 100 con todo, chavo, métale al tabo, grabo. Pensando en vos, toro, vos enjaulado. Dedicado al cantado que no muere. Rebota a través de las paredes de un 6x9. Lo que se puede uno hace tras las rejas. Paren la violencia, no silencian nuestras quejas. Dios te proteja, el sistema pura vieja. Razones, decisiones que tomaron son pendejas. Ahí te dejan un infierno y se alejan un desquite. No te agüites, te aconsejan. Procesamientos son cuentos y moraleja. Leyes corruptas, absurdas se la manejan. Lo que refleja que el veredicto fue delito. Debería estar libre con el conflicto. Yeah, yo. It's Reynaldo, the son of a Nicaraguan soldier and an Argentine woman who showed him how to grow up. Coming up in times ever more crazy, persevering as much as he can, so blazing. Born to a lineage of survivors, trying to recognize the right way to live life. Come to realize I've had it all the time, and the trippy thing about it's that it's always been inside. That's where it all starts, in the hearts and minds of men. And that's exactly where you need to make a change to win. Peace will be closer when changes ripple, cause life is interconnected. It's that simple. We gotta start building on things we have in common and leave a connection cemented and bonded. Humanity is waiting for us to give the answer. The youth have it, and now we have to stand up. Escupo traba lengua, mis líricas son peladas. Se lo dejo para débil estar de pescosada. Real Academia de volada. Quien dice que no hay MCs en El Salvador, qué cagada. Si somos un vergo, que son vergón de corazón. Pasión de micrófono, una munición infinita. Evita conclusión, Simón, mi intención dar opción. En un mundo cabrón que nos limita. De califas y su gueto para el pueblo cuscatleco. MC que defiende lo suyo como Pacheco. Sin chaleco, antibala, maje. Estoy aquí, mi botella de muñeco más un vergo de Wii. Pues sí, esta es mi música, es más mi dos huevos, más una palomota y yo me piso este juego, es nada nuevo, a huevo yo te muevo las montañas, un vergo más que pisto, listo, mi flow nunca engaña, soy de la calaña misma de Randy Acosta, liricista, hip hop activista, costa a costa, los siete continentes con mi prosa poderosa, peligrosa para Wack MCs porque lo destroza, qué cosa que se goza, ves aquí nadie se salva, comercio de culeros y yo nunca doy las nalgas, no uso guardaespaldas, ni te pertenezco a Mara, ni te hablo de espaldas, escupo a tu cara. MC de calle, flow escrito en asfalto. Micrófono en mano, más mi otro puño en alto. La misma que yo uso si te asalto. Y salgo hasta el este palo alto y a mi gente no les falto.